Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. En el control está Sergio "El Checho" Joffre. Por ahí, no sabemos en qué momento, cuándo, ni por qué, aparece la mostra María Tejada. La conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Anoche hubo fiesta en el club Blues local. Los teléfonos 420-4656. Buzón de voz 421-7292. Líneas de mensaje, o sea, WhatsApp, 264-4427-536. Repito, WhatsApp, 264-4427-536. Y la transmisión online está por www.antena1sj.com.ar. Y también te podés comunicar con Facebook Antena 1 San Juan. ¿Dónde se ve esto? ¿Por la página o por...? Por la página, no por Facebook. Bueno, por la página pueden ver esta horrible cara haciendo como que conduce un programa. Bien. Ah, nos queda saber a dónde vamos a escuchar esto. En el día lo vamos a escuchar por Latidos del Metal, que es una página donde están todos los programas del país, el Blogspot, y de ahí estamos por día viernes en Ginebra Radio desde Villa Dolores. Esto es Ginebra Radio, punto radio 12345, y ahí después estamos en a las 20 horas, a las 21. Estamos en Lado Salvaje. Bueno, Lado Salvaje es desde Mendoza, ladosalvaje.live. Y bueno, ahí vamos a estar. La nota de hoy tiene que ver con Lado Salvaje, porque es en Mendoza que vienen a tocar la gente de Coral. Iban a venir a lo de San Juan y bueno, les prometieron un lugar que no estaba. Sí, que estaba alquilado para otra cosa. Esas cosas que hacen los... Después no me mire así. Por eso no pueden venir. Coral no va a venir a San Juan porque... ¿Por qué no? Bien, sigamos. Exacto. Pero si hablo mal del productor, después me tiran a... Es amigo. De acá. Es pelado. Estaba en Hugo antes, ¿se acuerdan? Ese mismo. Ese mismo. Bien. Ya, después hablamos. Si yo no voy a callarme igual, o sea, pero después, sábado, 19 horas en Metal Argentum Radio. Después vamos a las 21 en Metal Corrosivo desde México y en Asalto Mata Radio Rock, que es a las 21 horas de la Argentina, a las 19 horas de México, igual que Metal Corrosivo, pero aparte a las 2 de la mañana de España. Qué grande, a las 2 de la mañana me pusieron. Yo siempre dije, voy a estar a las 4 de la mañana, y me lo gané, de 2 a 4. Me gané el lugar. Señores, vamos con un bloque de bandas, qué sé yo, gótica, no sé, es mariconeada. italianas son las bandas, La Cuna Coil, Teatres de Vampires y un Legend. ¿Por qué si son italianos se llaman un Legend? No se pueden llamar como Macarrones, no sé, tienen que... Bueno, listo. O Mario, si en Italia todos se llaman Mario. No, esto tiene que... Bueno, dele. Sáqueme de acá porque ya me metí en un berenjenal. Dele, dele, dele. We'll be right back. Bien, y tenemos ya, vamos a hablar de las elecciones, de los payasos, del circo, pero ya lo vamos a hacer. Ahora pregunto, el mala leche al ataque. Pusieron un montón de guita para traerlo a Messi, hasta hicieron carteles los caraduras del gobierno diciendo que era una obra del gobierno. Sí, sí, sí, está en el cartel, lo tengo yo. Están acá en la LEM y algo en la Libertador también, que dice ver jugar a Messi un sueño cumplido. Era para las elecciones. Le fue como el culo porque acá ganaron de pedo, así que no le sirvió de nada decir que lo traía a Messi. Pero, más allá de eso, Checho, pusieron un montón de guita para traer este partido. Que nos iba a dejar bien porque San Juan iba a quedar porque éramos los mejores del mundo. Bien, titulares del otro día. Patricia Sosa vivió un pésimo momento en San Juan tras cantar el himno. Enojo de Patricia Sosa en el aeropuerto de San Juan tras el partido de Argentina. Tras cantar el himno en el partido entre Argentina y Brasil, Patricia Sosa sufrió problemas en San Juan. Muchachos, quedamos con el orto en todo el país. Pusieron un montón de guita para quedar como el orto. Puedo seguir, ¿eh? El tenso momento que vivió Patricia Sosa tras cantar el himno en el partido Argentina-Brasil. ¿Qué pasó con Patricia Sosa en San Juan? El mal momento que vivió Patricia Sosa tras cantar el himno en el partido. Bueno, fuimos tapa casi en todos los diarios. Hablando para el orto nuestro. Para eso gastan guita. Guita que necesitamos porque estaría bueno que construyan casa para la gente. Estaría bueno que haya medicamentos. Y no partido de fútbol de Messi. Y para peor, quedando como el orto en todos los medios. Como que Patricia Sosa se enojó porque la dejaron clavada. Ahí, bien, vamos a la entrevista. Vio como siempre tenemos algo, ¿no? Siempre, hoy ya que estamos, después seguimos, porque hay mucho material. Y llama la mostra, y le cortemos. Pero bueno, hoy hubo 6 casos de COVID en Hachal. Y veo que vienen diciendo que no hay casos. Y nada más, pusieron eso porque de allá informaron, que si no, no informan. Y hoy, en el diario de Cuyo, hicieron una nota diciendo hay 6 de que es lo mismo que los 6 últimos días a nivel provincial, que hubo uno por día. ¿Qué tiene que ver el culo con la memoria? O sea, al pedo la nota. Muchachos, si para escribir el diario de Cuyo hay que drogarse, contráteme. Pero paguen la droga, por lo menos. Dale, Checho. Hola. Hola, estamos... Buenas noches. Estamos con la nota de hoy jueves, hoy viernes, depende de dónde estés. Estamos con Facundo Coral, a punto de venirse a Mendoza. Lo agarramos antes, justo de salir. Hola Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la gente de Mendoza? Muy contento, muy feliz de que ya estamos cerquita. Ya se vienen los dos shows allá. Bien, contanos cuándo es uno y otro. ¿Y dónde? Sí, el primer show es viernes 19 en San Rafael. Va a ser... estoy leyendo el machete. Va a ser en el multiespacio Excelsior en San Rafael. Y después el sábado 20 vamos a estar en Mendoza, en San Martín, en el Club Águilas del Este. Así que ahí estamos con bandas invitadas, con bandas de la zona, y muy contento de que el Trash and Roll ya esté en Mendoza. Bien. Así que para nosotros en Mendoza estamos en viernes, 21 horas. Así que justo, si hay alguien que vive en San Rafael, tiene tiempo. Y los que viven en Mendoza, preparar todo para irse a San Martín el día de mañana, ¿no? Así es. Para estar en San Martín, en el Club Águilas del Este, va a ser un show muy lindo. Ambos shows, estamos con muchas ganas. Llevamos todo lo que es la nueva gira del nuevo disco que se llama Cambié para Mal. Bueno, y tenemos también merchandising, remera, de todo. Y Facundo, contame bien cuál es el disco que están presentando y en esta nuevo arranque, porque bueno, contanos también qué es lo que hiciste en pandemia, qué es lo que estuviste haciendo con la banda y todo lo que los preparativos que tuvieron para esta realidad de ahora. Sí, nosotros antes de que estuviera la pandemia ya veníamos haciendo la preproducción del disco nuevo y bueno, nos agarró en plena preproducción. Esperamos un tiempito, unos 2 semanas, 3 semanas, y bueno, ya nos dimos cuenta de que era para largo. Así que nos pusimos las pilas otra vez, cada uno desde su lugar, desde su estudio, y ya hicimos lo que es el disco como tal. Empezamos a grabarlo, a hacer los distintos arreglos, a hacer la mezcla, y fuimos preparando todo lo que es el disco para que Cambié para Mal, que es el nuevo disco, cuando se abrieran las puertas pudiera ya estar al aire, como se dice, ya estar en la calle. Así que se estrenó el 8 de mayo de este año y comenzamos ya algunos shows, como en Tandil, como en Mar del Plata. Lo estrenamos formalmente, oficialmente, en octubre acá en Buenos Aires, en un show tremendo con la banda Vida también. Y bueno, y ahora se viene lo que es Mendoza, otra vez Mar del Plata, se viene La Plata, un montón de ciudades ahora de acá a fin de año. Durante la pandemia también nos dedicamos a hacer los streaming, los famosos streaming que se hicieron durante ese periodo, con el cual estuvimos al aire en Argentina, estuvimos en México, en Colombia, en Venezuela, con distinto público de cada uno de esos países, y bueno, es una nueva forma de que había, sobre todo en ese momento, una nueva forma de estar en vivo y estar en conexión con la gente, ¿no? ¿Y qué es lo que significa, o sea, cuál es este nuevo disco? ¿El sonido es similar a los anteriores? ¿Es distinto? ¿Qué nuevo aporte hay en este nuevo disco? Mira, en el disco anterior, que es el Trash and Roll, como que Coral encontró su sonido, encontró las formas de trabajar, de componer, de grabar. Pero bueno, ya teniendo lo que es la base de donde queríamos llegar, no nos quedamos, digamos, entre esas 4 paredes y nos quedamos a gusto, contentos con solo llegar ahí. En este nuevo disco es como que apostamos un poco más. Hay distintas afinaciones, nuevas afinaciones en 7 cuerdas, incluso hay canciones con 8. Es como que tratamos de inventar un poco más sobre lo que ya habíamos logrado. Las letras igual siempre hablan de lo que es Coral, de que es lo que nos pasa a cada uno de los integrantes en algún momento. Las letras son como un poco catarsis de lo que tenemos cada uno en la vida, y de ahí que, bueno, son problemas que en realidad la gente tiene, cosas buenas o cosas malas en su vida, y de ahí que mucha gente se siente identificada con tal o cual canción. Y la grabación del disco como tal, tratamos de que fuera lo menos posible de tener digital o plugin, lo que sea. Se hizo todo de manera natural, la batería tiene reverb natural de donde, la sala donde la grabamos, que es la sala de una casa enorme, o sea que fue increíble grabar ahí, tiene un poder tremendo la batería. Las guitarras las grabamos más hacia un estilo, a pesar de que son canciones siete cuerdas y todo, pero hacia un estilo vintage con amplificadores valvulares y con guitarras Telecaster, que le da un sonido más crudo. Y bueno, más o menos todo es por el estilo. Creo que salimos muy contentos con el resultado del disco, muy contentos la verdad, y creo que la gente lo está aceptando muy bien. Facundo, ¿qué es lo que tienen programado para el año que viene? Y también, ya que estamos, la pregunta es, ¿quiénes integran hoy Coral? Sí, hoy en el disco nuevo prácticamente estamos todos desde el principio. Está Carlos Soutullo en el bajo, está Elías Estoje en la voz, bueno, Facundo Coral en la guitarra, y el nuevo integrante, que ya tiene 2 años y piquito con nosotros, es Gonzalo Hisler, que es el nuevo batero. Germán Bob está viviendo en México, que también es el batero desde el principio de la banda, pero bueno, se fue de gira a México y se nos quedó viviendo allá. Así que entró por él Gonzalo Hisler, y que es, la verdad que como persona, como músico, es increíble. Bastante similar a lo que hacía Germán, pero con su toque personal, que eso es increíble, porque no difiere de lo que ya veníamos haciendo en la banda, pero tampoco copia lo que estaba haciendo el integrante anterior. Así que bueno, estamos nosotros cuatro. Y para el 2022 ya estamos planeando muchos shows a nivel nacional, con las provincias que faltan, que son casi todas, porque recién esto empieza, como Córdoba, Santa Fe, Rosario, Paraná, también estamos hablando para ir al sur, también estamos hablando para ir hacia el norte argentino, y también se están tocando algunas puertas para salir de las fronteras, que bueno, ya vamos a comentarlo cuando se estén concretando, digamos, ¿no? Todavía falta tiempo, pero es todo presentar el disco nuevo de Cambié para Mal, y apoyado también por videos. Ya hay 2 videos que pueden ver del nuevo disco en YouTube, en la página de Icarus Music, que es la discográfica que saca los discos de Coral. Y bueno, eso, trabajar más que nada sobre el nuevo disco. Facundo, ya que hablaste de las redes sociales, danos redes sociales para que los amigos de acá se comuniquen con ustedes o escuchen su música. Claro, toda la música de Coral la pueden ver, la pueden escuchar en Spotify, están todos los discos y los EP en Spotify, en iTunes, en YouTube, están todos los videos de toda la discografía, ya sea en la página de Coral, que es Coral TV, o en la página de Icarus Music. Y bueno, toda la información, fotos, shows de la banda, todas las noticias, las pueden encontrar en Instagram, Coral Trash and Roll, o en Facebook como Coral Oficial. Así que bueno, estamos en el momento de donde estamos todos unidos digitalmente, así que ya mismo pueden escuchar a la banda, pueden ver todas las noticias. Alguna vez lo dije, vi un guitarrista loco parado arriba de una valla de contención tocando la guitarra. ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Vamos a volver a ver en qué momento te caes o ya está más tranquilo? No me caigo, por suerte. Sí, es parte del show, qué sé yo. La cuestión de Coral es que en los shows es bastante visceral, y la banda como tal, ¿no? Y nada, y es una energía que uno tal vez está tranquilo, quieto, y cuando te subís al escenario te llenás de energía, que el público te alimenta, y uno como banda alimenta al público también. Entonces, sí, hay una parte del show donde generalmente salgo a tocar con la gente abajo, o si no se puede, si es muy grande el lugar, como decís vos, en la valla. Pero sí, es la idea, es la interacción con el público. Bueno, ¿algo más que nos quieras agregar, Facundo? Nah, ya saben que nos vemos hoy viernes en San Rafael y sábado en Mendoza, en San Martín. Súper contentos con estar la primera vez de Coral en Mendoza. Y la verdad, muy agradecido por todo el apoyo y todo lo que han venido radiando el disco nuevo en todas las provincias argentinas. Y ya seguro nos vemos muy prontito en el 2022 en todo el país. Bueno, y si alguien de San Juan quiere ir a San Martín mañana, el sábado, lo pueden hacer tranquilamente. Hay colectivo de ida y colectivo de vuelta, así que el que quiera irse puede ir. Claro que sí, va a ser un show muy lindo, en un lugar muy lindo y con muy buenas bandas locales también, así que va a ser una fiesta. Bueno, Facundo, nos estamos viendo y bueno, ¿algo más que quieras saludar? ¿Algo más? No, gracias, gracias. La verdad que estamos casi ya saliendo, así que bueno, les súper agradezco todo. Bueno, listo. Bien. Gracias, papá. Vamos con uno de los temas del último disco. Y, dale. Y nos vamos. Dale, chau, Facundo. Gran abrazo, gran abrazo. bien, Checho. ¿Empieza a leer las noticias? ¿Que no? A ver, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué hace usted ahí? No sé. Usted explíqueme, porque al aire dice una cosa y al final es otra. Porque al aire dice, oh, ya llama a la monstruo y le cortamos. En realidad yo tendría que cortarle a usted, porque usted es el que me llama a mí. Yo no llamé, yo estoy acá en el... Mire, yo estoy acá, ahí estoy saludando, por si le aparece. Estoy acá, no tengo teléfono. Diga las cosas como son, no puede ser vivir sin mí. Dígalo. Mire, hablando todo un poco. Vio que recién hicimos la nota Coral. Sí. Cuando hablábamos por teléfono con él, porque la tuvimos que hacer un rato antes porque viajaba, en esta hora está viajando. Sí. Cuando dijo, vamos a tener merchandising, dije, ¿en qué momento se mete, aunque no esté, en qué momento se mete a manguear remeras? Ah, si todavía está intacta la remera que me mandó. Pero eso no quiere decir que usted no va a manguear por ese detalle. Bueno, ya soy otra, maduré, yo ya no pido más nada. ¿Vos? ¿Tengo que creerle? Sí, créame, porque... Mire, en este momento se está cagando de risa por lo menos 500 personas, y eso que esto no lo escuchan 500 personas, pero se están cagando de risa lo mismo. No, ¿por qué? Por eso que está diciendo usted. Y no, porque esos que yo le he pedido ya no le pido más. Ah, ¿está segura que usted no manguea más? No, ya no, porque ya no uso semero. ¿Qué anda con de las vana. Tetas al aire? No, ya no uso remera de vana. ¡Ah! Me había hecho asustar. No. Digo. No uso esa. ¿Y a ahora? Ver, pero que uno use remera para usar top, no quiere decir que ande en bola. Bueno, pero top se le marca las tetas, es lo que le estoy diciendo. No, tampoco es que anda en bola. También. Sería, ¿qué? Y con la remera también se marcan. Bueno, depende de la remera. Si la usa amplia, no se marca nada. Y pasa que a mí siempre me mandan chiquitita. Es que usted es chiquitita. Y el Rodrigo Budiña de Ariadna Playa me mandó usted talle de bebé. Bueno, es que más o menos. No, pero no me entra, no hay forma de que me entra. Pero eso es por el tamaño de la cabeza. No, pero igual no me entra, ¿no? Los brazos no, tuve que sacarle la manga y no, ni así, men. Una cosa es que yo le diga que soy chiquita y otra cosa es que piensa que soy un bebé, no sé. No, si usted es más vieja que el... Claro, pero por eso digo, tampoco me mandé un talle bebé. Si la gente dice la profesión más vieja del mundo y la mujer más vieja del mundo, ¿qué es usted? No la profesión. Cuando hablan de una cosas... Una cosa así. Sí. Usted ya venía. Como decían cuando... Ya estaba. Sí. Usted es más vieja que Quique, mire lo que le digo. No sé si hay alguien que vale el Quique. Es complicado, ¿no? Eso sí. Porque ese, no sé, ese creo que ha visto morir los dinosaurios. Debe haber llorado con... No. Ya no tenía que ese es el que los mató a los dinosaurios. Qué horror. Bueno. ¿Qué cuenta, mostra? ¿Qué anda haciendo por ahí? Nah, estoy sentada acá viendo cómo se va caminando porque yo lo acompaño en el sentimiento porque no pienso caminar. ¿Se va hasta en la plaza? Caminando, sí. ¿O mirando culos? No, porque no hay nadie. Hay una señora nada más, grande, y nadie más. Porque le digo que hay buena mercadería ahí pasando. Sí, pero eso es a las 20 horas. A esta hora lo tengo montado. A las 20 horas no puede caminar. No, a las 20 horas no puede caminar. Tiene que salir ahora. Y próximamente al horario nuestro en España, a las 4 de la mañana, las va a mandar. No, ya la... En la próxima me sumo yo. Pasa que le he empezado con 15 minutos. Cuando empiece la media hora, ahí me prendo yo. ¿A dónde se prende usted? a caminar, porque yo ya voy más avanzada que él. ¿Está escuchando lo que dice? Sí, él también está escuchando. Sí, yo ya llevo más avanzada que él, el tema, él no camina nunca. Yo camino media cuadra y me agito, pero yo ya llevo... ¿Ni media cuadra? Más. Usted no... No puede correr el colectivo. Yo porque no lo correría tampoco, porque no me voy a subir nunca. O sea, bueno, si se pasa, me alegro que se haya pasado. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Vio que dicen que en 10 días va a estar la red Tulum. Sí. Bueno, vamos a hablar con una experta que es usted en colectivo. Conmigo. Bueno, entonces el diario hizo muchas encuestas y vamos a ver algunas de ellas. ¿Sabes qué es la red Tulum y cuál es el objetivo que persigue el gobierno con este cambio? Sí, el 24... Sí, mire, más o menos todo... Sí, 24%. No, 76%. O sea, nadie... Y voy a terminar, o sea, voy a leer esto porque tiene que ver con que, ¿para qué mierda hacen estas cosas si no es para hacer lo que usted dice? Pero lo dice usted, no lo digo yo. Yo... ¿Crees que la implementación de la red Tulum mejorará el servicio? Sí, el 29%, no el 71%. O sea, que nadie cree en toda esta pelotudez. En unos 10 días se pondrá en marcha la red Tulum. ¿Crees que ya es tiempo? Sí, es hora, 28%. No, falta información, 72%. Seguimos casi empatados, ¿vio? Sí. ¿Conoce el nuevo recorrido que tendrá el servicio de colectivo en tu zona? Sí, el 13%. No, no el 87%. O sea que nadie sabe un pedo. ¡Nadie sabe un carajo! Pero pare, porque todavía... ¿Sabés para qué sirven las estaciones de transbordo que tendrá la red Tulum? Sí, el 24%, sí. No el 76%. No está ahí, no hay una pregunta ahí. ¿Para qué cesaron tanto tiempo la vía el Conector Sur? ¿Tanto tiempo? Sí, ahí hay un porcentaje que dice ni la más puta idea, 90%, y para joder, 10%. ¿Bajaste en tu celular la aplicación que te permite informarte sobre la red Tulum? Sí, el 21%, no el 79%. No, porque es al pedo tenerla como todas las otras que han hecho como ciudadano digital. Ahora. Al pedo. Sí. Usted sabe que no lo han hecho antes porque saben que al otro día que se ponga esto va a putear todo el mundo y como no querían perder las elecciones, no lo iban a hacer antes de las elecciones porque sabíamos que esto... Que esto no quiere nadie, que en realidad no sabemos para qué lo hicieron, ni cuál es el sentido, y se va a calentar todo el mundo. Pero, sí. Y ahí vamos, mostra. Así todo, cargaron de pedo. Y eso que no se supo, por ejemplo, el quilombo de la cancha y lo de Patricia Sosa, vio que hemos gastado un montón de guita en hacer el partido y Patricia Sosa se la pasó puteando que la dejaron clavada en el aeropuerto no sé cuántas horas y ese fue el titular en Buenos Aires, vio. ¿Ah, sí? Claro, nadie habló nada del partido, o sea, de San Juan, eso que dicen que no, todos dijeron que Patricia Sosa la pasó como el orto en San Juan. Que sano, ¿no? Siempre dando la nota, ¿no? Así que, bueno, ¿qué opina usted de la red Tulum ahora que sabemos todo esto y que usted es un especialista en colectivos? ¿Qué me importa? Tres carajos. ¿Que no va a tomar la red Tulum? Que me importa tres carajos, el 90%. Y que capaz que vea pasar uno, el 2%. Pero mire que ahora todos tienen el mismo colectivo, o sea, el mismo color. O sea, ahora usted no va a distinguir cuál es el colectivo que no tiene que tomar. ¿Todos van a tener el mismo color? Todos blancos. Blancos, por decirlo así. Sí, bueno, pero todos igual. O sea que usted ahora no va a saber cuál es el que se pierde tomar. Oh. Porque ahora usted sabe que no tomó el rojo, no tomó el amarillo, no tomó el blanco. Claro, sabíamos para dónde más o menos íbamos y dónde nos estaba, pero ahora podemos subirnos y nos dejan. Y ahora se puede tomar el de la esquina y quiere y ir usted a Sonda y termina en Casuarina. Me deja en Mendoza. Sí, sí, usted puede, puede terminar... tranquilamente en cualquier lado de San Juan. Sí, y sí, yo sí. Iba y yo iba para el centro. Claro. Y termino en Caucete. Más o menos. Más o menos. Yo iba. Hay varias gente en Caucete, así que podemos. No, no, no, como usted conocido tiene en todos lados. Que me quieran abrir la puerta es otra cosa. Es otro tema. Es más, yo creo que usted conocido cuando se... el 90%, que le abre la puerta a 2%. Claro. Digamos la encuesta. Claro, es más, ahí usted no va a tener problema, porque cuando llegue a Caucete, el del el Caucete le va a decir cuál es el que tiene que tomar para volver a donde iba. Y la va a subir. ¿Quién conoce a María Tejada? El 98%. ¿Quién la quiere? El 1%. Y miente. Bueno, como para responder, porque no podemos ponerse loco más de nosotros. Bueno, el 1% como para rellenar. Claro, como para... como para joder a alguien, que a alguien me quieren. Claro. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y decíamos, bueno, ¿a qué boliche vamos? Memoria de... Sí, me acuerdo algunas veces. Entonces decían, bueno, ¿a qué boliche vamos? Y todos decían, vamos a tal, ya ni me acuerdo los nombres. Pero todos iban ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo siempre votaba uno distinto y me preguntaban, ¿y para qué? ¡Para joder! ¡Para joder! Digo, si todos votan lo mismo. O sea, estaba Sarmiento, que quería ir al mismo, Belgrano, que quería ir al mismo, y todos los otros, y usted quería ir a otro. Con esa gente salía, me imagino, y con el pique. No, porque no, no. Cuando usted era joven, era en la época colonial. No, no, no, no, no. Yo o, no... O Mirta Legrand decía que iba para... No, Mirta... Mirta ya estaba. Mirta ya estaba. Cuando yo llegué al mundo, Mirta ya estaba. Estaba Mirta y estaba Quique. Ellos mataron los dinosaurios. Sí, maravillos. Sí, sí. Y ya eran viejos, O sea que ya podrían haber pensado lo que hacían. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya era que lo hacían de niño cuando uno es inocente y hace cosas. No, lo hacían sabiendo. No, no, no, grandes. Totalmente, totalmente sabiendo. Bueno, Mostra, vamos a un bloque de bandas bolivianas. Bueno. Medio metal andino, medio metal clásico, medio metal boliviano, con muy buenas bandas. Arcanos, Alma Eterna. Y acá barra, qué sé yo, un abarracata, canta, un nombre muy difícil. Arcano, buena banda. Sí, Arcano, amigo suyo. Sí, pregunte si me quiere. No, sí, a mí, siempre, conmigo la mejor. ¿A usted? Conmigo. Después hablamos de qué cagada se mandó con... Yes. We'll be right back. Ahí siempre si estoy levantan una piedra y ahí estoy. Sí, usted es así, parece el perrito Drupi, ¿se acuerda? sí, por eso no me salía el nombre porque yo no veía esos dibujitos. Bueno, a ver, cuénteme por qué se peleó con mi amigo Fisher. ¿Con tu amigo quién? Fisher. No, yo no me he peleado con nadie. Mire, si tengo que decir con todos los que usted se ha peleado, no me alcanza el programa ni de hoy, ni del jueves que viene, ni del otro. Volvemos a la encuesta. ¿Quién conoce a María Tejada? 99,99. ¿Quién la quiere? El 1%. ¿Por qué se peleó con mi amigo Fisher? Si no me he peleado con nadie. Le dije que conozco la banda, nada más. Ah. Que es buena banda. No dije más nada. No he tratado con ellos. ¿Le tengo que creer? Sí, no he tratado con ellos. Bueno. Fisher nos ha mandado siempre material y aparte videos, todo, un amigo. También los de Alma Eterna. La última banda no los conozco, pero bueno, en algún momento puedo llegar a conocerlos también. Y vio que hubo elecciones el domingo. ¿Se dio cuenta usted que iba la gente? No se dio cuenta. Vi a mucho movimiento y veo qué pasa. Claro. Había la elección el domingo. Claro, usted pensó, qué raro que la gente va a la escuela el domingo. No, ni siquiera salí, había mucho movimiento de gente en la calle. Digo yo, ¿qué pasa? No he salido, pero sí pasaba mucha gente. No sabía qué pasaba. Pero avisé con tiempo porque tenía que ir a votar. Bueno, resulta que los que ganaron festejaron. Pero los que perdieron también festejaron porque perdieron. Ah, buenísimo. O sea, bueno, es que por ese lado está bueno que festejen. Pero festejaron porque según ellos perdieron por menos de lo que esperaban perder. Y bueno, pero está bien. O sea, saben, son buenos perdedores y festejan igual. ¿Usted tomó lo mismo que tomaron los que festejaron la derrota? ¡Qué horror! No me invitaron. Porque, por lo que habla, más o menos creo que tomó más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué crees? Son buenos perdedores, festejan igual, total. Lo gracioso del tema, y ahí me voy a meter en las boludeces que hacen los políticos, que festejaron porque perdieron por el 1.28% en Buenos Aires. Y dicen que perder por 1.28 es casi un triunfo. Faltaron. Acá. Sí. Los de acá ganaron por el 1.24. Sin embargo, para los mismos que dicen que ganaron perdiendo en Buenos Aires, acá ganaron. Cuando ganaron por menos. Igual. O sea que acá también perdieron. Según ellos que ganaron en Buenos Aires perdiendo, acá perdieron. No sé, no entiendo nada. Y no, bueno, pero igual lo entendamos, no lo entendamos. Ellos festejan igual porque saben cómo viene la mano. Es una palabra. Festejan porque nos la plantan siempre. Bueno, eso, no quise ser tan así, pero bueno, que era por ahí donde estaba. Me quería ir. En una palabra, sería algo así como que celebraron el tener sexo. El problema es que los que nos la plantan somos siempre lo mismo. Sí. Bien. Bien, se filtró un video del encuentro sexual entre Mauro Icardi y la China Suárez. ¿Usted ha filmado eso? ¿Qué tiene que ver usted todo eso? No, ya no, ahí no me metí. Nada que ver. Creí que había sido usted la que había sacado. No. Nada que ver. Yo la última puedo pelear con la gente, pero mandarlo al frente. No. Jamás. Usted no se ha hecho... Y mire que sé un montón, ¿eh? Pero el secreto de confesión, no puedo decir. A ver, ¿usted, por ejemplo, se grabaría teniendo sexo? No. Bien. Aparte no llegaría usted al... Claro, tendría que hacer todo un proceso que al final, después de ya todo ese proceso... Se aburrió. Ya fue. Claro, se durmió. Cuando terminó de acomodar la cámara, el otro está dormido mal. se muerde, se ¿cómo se hace? Duerme Seba y Sebastiancito. Como Miguel y Miguelín. Es más, ni Bartolito va a estar despierto. No, es que Bartolito ya me dejó, ya me abandonó, no quise nada conmigo. No. Y como Bartolito me ha dejado, ya no quiere hablar conmigo, me he tenido que buscar otras personas para hablar. Entonces voy a empezar a hacer entrevistas como para hablar con alguien. Es que ya nadie me quiere hablar. No, pero usted se la rebusca, siempre habla con alguien. Bueno, volvamos a la China. A la China, sí. Sí. Porque ya no fuimos a la mierda, pero la China es el país grande de que está gobernado por Xi Jinping. Y usted quería hablar de la China, ¿no? La China, claro. Disculpe, me equivoqué. Bueno, vamos a hablar de la China. Usted no haría esas cosas de tener no, el video. No. Porque puede pasar esto. Porque alguien le pero puede... Pero yo voy a eso, ¿no? Los amigos, porque yo creo que son los amigos, porque ¿quién mandó el mail? Un amigo. Qué buenos amigos que tiene, o lo hace a propósito, porque... No sé. Pero, a ver, dígame usted... yo soy su amigo, ¿sí? Sí. Aunque nos cueste asimilarlo, es así. ¿Usted me mostraría a mí un video suyo teniendo sexo? Honestamente le digo, ¿usted me lo mostraría a mí, a su amigo? No, yo tampoco lo vería, o sea, posta. O sea, medio raro, ¿no? Porque para qué. Claro, porque nada que ver. O sea, ¿dónde se va la mierda la amistad también? Porque una cosa es... Póngale que usted se firmara ahí con el Seba, y, sí. ¿Pero me lo va a mostrar a mí? No, por eso. O sea, no lo vería... Es que esta gente está muy cagada a la cabeza, más que yo. Más que nosotros dos. Claro, eso es lo que pasa. O sea, ya no tienen ni siquiera límite, ya están... Se van a la mierda, mierda. Ahora entiendo. Porque no entiendo cómo puede ser que un amigo haya filtrado un mail y que un amigo tenga los videos, no sé, o ella lo... Claro, a eso voy. Porque, honestamente, usted me pasaría sus videos, que póngale que lo claro, hiciera. Para... No lo haría. Última. Claro, ni con una amiga, no, nada. No, ojo, con sus amigas no, ¿eh? Esa sí está loquita. No, no joda. No joda que no vamos a tener a todos. Por eso, es así tan loquita. Usted sabe porque las conoce. No, no, ahí menos. Muéstremela a mí si quiere, porque dentro de todo no sé cómo cambiar. Claro, se va a callar, claro. No, aparte yo, aunque no me calle, no sé cómo reenviar el video. Mira, eso es verdad. O sea, usted me lo puede mandar... Y yo lo único que voy a poder hacer es mostrárselo a otro mano a mano, pero... Claro, enviarlo no. Viralizarlo ni en pedo. Igual que ayer me llamó y yo estaba, digo, ¿qué va a haber pasado? Y que está gastando crédito para llamarme. Nada, hablaba sola. No había nadie en otro. Me imagino, no, pero si esas cagadas se mandan con el teléfono, sí, a cualquiera le manda el video, no, ni en pedo. Y a mí me manda algo con el teléfono. ¿Usted cree que...? ¿Puedo mandar un saludo? ¿Lo cobró ya? Si lo cobró, sí. No me quedo. No, porque es mi fan número uno. No, ni, no. No me haga rabiar, porque ya sabe que... Bueno, pero lo tengo que hacer, es mi fan. Mándele en... Sí, en el otro programa. Sí, también le mando, pero en este lo voy a mandar. Mándele en el suyo, ¿cómo se llama? Chica paranoica. ¿Qué? En este no puedo. Está no. Censurado. No, en esta es mujer vieja paranoica. Ay. Pero paranoica siempre, o sea. Pero es que nadie ha entendido. Chica era en el sentido de poner, va a poner enana paranoica, que claro. Está bueno también. Chica de chiquita, no de edad. Claro, no de edad, no, se supone. Nadie quiso meterlo por ese lado, pero nadie entiende. Tampoco me voy a poner a explicarle a la gente. Claro. Que mido 1.40. Arriba de la Biblia. Si está en un libro más chico, menos. Bueno, 1.35. O sea, si se en el diccionario, por ejemplo, que también es voluminoso, mide, llega a 1.50. Yo estuve ahí de medir 1.60 y tener las medidas que eran antes, 90, 60, 90. Ahí estuve. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, no sé qué, ahí no sé qué pasó. ¿Y qué pasó en el ahí? Y no sé, no, me hicieron con poquita gana, porque si me hacían con un poquito más de gana, sería más, un poquito más alto. No, no, está bien, si es así. Yo creía que... usted o capaz había... que si duermo colgada, mientras que antes hacían así, supuestamente crecía. Mire, usted si duerme colgada va a parecer un murciélago. Me van a ver los ojos. Va a parecer un murciélago, van a decir, este bicho, la van a correr a escobazo. Y la para la negrita. Qué maldito, que yo también lo quiero. No, ni en pedo te cuento nada, Guille, porque si ya me estás matando, me vas a matar. Si te cuento algo, lo vas a enviar. No, no. No, no, yo le dije. Que los amigos, ya le dije. Que los amigos de la China saben. No, déjala ahí, nomás. Ya le dije que yo. A ver. Yo. Por lo menos los amigos de la China Suárez cobran plata por hacer eso. Te lo no, yo lo voy a hacer gratis y ni siquiera voy a saber qué es. No, pero ya está haciendo gratis diciéndome que soy esto, que soy. Ya, ya, ¿verdad? No, no, pero lo hago de onda. Imagínese cuando. De onda. Digo. Cuando sea de mala onda. No, claro. De onda. No, no, no, mejor dejémoslo ahí. Eso de onda, imagínese cuando hablemos de mala onda, no tengo idea, pero... ¿A dónde podés terminar eso? Bueno, cuéntese algo, cuéntese qué hizo. Es que no hago nada, Guille. Trate de remármela un poco, o sea... Es que no hago nada, Guille. Acuérdese que es un programa de radio en el cual tenemos que estar ta ta ta ta ta ta, ta. Bueno, ¿quiere que le cuente que mañana un show de mañana puedo o tampoco? Bueno, a ver qué va a ser mañana. Yo no, pero mañana qué es lo que hay. Ah, bueno. A Gabriel Marián. Ah, bien, bien, bien, bien. Che. Dígale ¿qué? Que use menos tintura. ¿Que use menos qué? Tintura. Pero está quedando pelado. No, pero el pelo, vio, color zanahoria. No sé, no lo he visto. Hace mucho que no lo veo en vivo. Yo ganando amigos, vio. Bueno, mañana está 19 y 21 de noviembre, 22 horas. Mañana es tributo a Rata Blanca y el domingo ¿no es al revés? A Bon Jovi. ¿No es al revés? No, no. No, no, creo que no. Pero bueno, mañana, si usted cree que mañana es de Bon Jovi, mañana es de Bon Jovi y el domingo es de Rata. No, mañana es el de Rata. Bueno, si usted lo dice... Creo que mañana es de Rata, porque creo que porque me regalaban una entrada para el tributo de Rata, que es mañana, así que debe ser mañana. Ah, bien, bien, bien. ¿Le han regalado una entrada? No, no, es muy largo de contar, pero no. Pero bueno, creo que es mañana el tributo. Y mi banda invitada Kim Paranoid. Ah, bien. ¿Cómo que? A ellos son Kim Paranoid. Yo soy Gil Paranoid. Usted la mostra. La mostra Paranoid. Bueno, y no sé qué más hay, no sé. podemos contar que Omega estaba cantando en el penal también. Acuérdese que Coral está en Mendoza. Sí, Coral está en Mendoza, ya lo sé, pero ya lo dijo en la nota. Sí, ahora cuéntese, ya que está usted por ahí, cuéntese sí. qué pasó con Coral y San Juan. Claro, porque supuestamente me llama Coral y me dice, ay, ¿te enteraste que voy a San Juan? Y yo ni enterada porque vivo acá en mi burbuja, por no decir una nube de pedo. Bien. Sí, ya sabemos. Bueno, yo vivo en mi burbuja y entonces me mandó y digo, no, no tenía ni idea. Aparte no había visto ningún flyer, no había visto ninguna propaganda, nada. Entonces digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, sí, sí, vamos, me mando el flyer. Bueno, digo yo, si él lo dice, lo pongo el flyer. Y después le pregunto al organizador, ¿qué, viene el Coral? Me dice, no, no viene nada. A bajar el flyer. Porque usted me hizo poner el flyer... Y no, después no, de una no, hora... yo no le hice, no, yo no le hice poner el flyer. Usted dijo, si estaba el flyer, si ya los tienen, yo le dije, espere que preguntemos bien. Y usted dice, nada, bueno, si usted lo ponía, yo también lo ponía. Ahora, después cuando le pregunté al organizador, me dijo que no, porque se había olvidado el que le alquilaba el lugar, de que tenía un evento privado ese día, el domingo. Por eso lo suspendía y lo iba a dejar para más adelante. Bien. Eso es lo que ha pasado. Ajá. Bueno, está bien. Bien. Eso vamos. Es la explicación de por qué no viene. Bueno. Aparte estaban, era que de una semana para la otra me parecía imposible a mí también. Sí, no, joda. Hacer un evento así, o sea, traer una banda. No, aparte, con lo que cuesta... mover el tema claro. en San Juan. Mover una banda. Sí, sí, acá también, sí. La venta de entrada y claro. todo eso. En una semana me parecía imposible. No, porque aparte acá te sabe perfectamente que cuesta la gente moverse, tener los recursos y todo eso. Así que medio como que complicado. Muy complicado. Sí, sí. Pero bueno, si usted lo dice... Ahora ya... Y yo contenta porque digo, bueno, por lo menos lo tengo acá unas par de cuadras. Voy caminando. Mentira, pero... pero lo tenía cerca. Y no bien. ¿Es cierto que usted evitó decir que venía... una banda a San Juan? No, yo no evité nada. Yo... me mandan un mensaje, ¿por qué no me dijiste que está tal banda? Va, pará, yo tampoco sé tu gusto, yo no sé qué querés hacer, yo no sé qué vas a hacer, yo no sé manejarte, vos venís a San Juan, manejarte, yo no te voy a armar una rutina, no te voy a armar todo el día de lo que vas a hacer. Bueno, así que se enojaron conmigo por lo que no dije que venía esa banda, que estaba acá esa banda. Entendamos que usted lo llevó a ver a, no, a Picho, a ¿quién era? Claro, pero entiéndame usted, yo no tengo nada que ver en esa cosa. Yo, conversando con Picho, le digo, sí, ¿sabes qué? Ah, me dice, te espero amiga ese día. Digo, no, ¿sabes qué? No creo, porque digo, justo viene en ese horario el Suso. Me dice, no, ¿cómo que viene el Suso? No, y traelo, dice, ¿cómo me vas a decir que viene el Suso y no lo vas a llevar? Por eso es que lo llevé. El Suso tampoco sabía que yo estaba. Entonces, ahora se entera que está esa banda y me dice, ¿por qué no me avisas? A ver, yo te tengo que avisar todo lo que pasa en San Juan. Y como mínimo. Como mínimo. O sea, no puedo todo, yo no puedo. No. Encima me dice, y no compré entrada, porque, y como que yo estoy pensando en comprar entrada. Ni en pedo te compré entrada. Ni en pedo compro una entrada. No es que quiera ir gratis a todos lados, lo que quiero decir, o sea, no estoy yendo a ningún lado, menos voy a ir a ver esa banda. O sea, voy a pagar para ir a ver esa banda. Sí, no importa. Te déjelo, pero así vio, estamos comentando para que la gente se entere de, sí, qué es lo que viene, pero bueno, usted es capaz de cualquier cosa. No, sí, yo antes era contable, ¿cómo se llama? Tenía algo que hacer y divertirme, yo me iba y me metía en cualquier lado, ahora no, ya no. No, sí, ya sabemos que usted iba a cualquier lado. ¿Se acuerda cuando ha dejado el programa por ir a ver? ¿Qué fue a ver? ¿Qué porquería fue a ver? A Mabel Pinto. A Mabel Pinto, cierto, pero otro peor, creo que fue a ver usted. Los rancheros. Los rancheros, eso. No tiene cara usted. Bueno, pero es que a mí me gusta ir a ver los vagos, no me importa nada. Ir, me gusta ir a gritarle te amo a todo el mundo. Sí, pero los rancheros. Bueno, era porque siempre tengo voy con alguien que le gusta, entonces yo me uno. No sé, usted tiene unos gustos también. No, es que no me gustan. Me gusta ir a joder, a gritar te amo a todo el mundo. Bueno, mire, hoy se cumplen 50 años de uno de los temas más emblemáticos del rock. Estamos hablando de Escalera al Cielo, de Zeppelin. Lo vamos a poner, sí. Como dura como 45 minutos, vamos a dejarlo ese tema y después volvemos, porque vio que... Claro, duran 45 minutos. Sí, a la sombra. Oye, el cumpleaños de Hetfield, también creo, ¿no? ¿De quién? De Metallica. Ah, sí. Y también hoy se cumplen 33 años de la presentación de otro disco muy importante, que es King of Metal, de Manowar. El último de Ross DeVos como guitarrista. Mi amigo Ross DeVos, ¿qué querrá decir? No, mi amigo. El que le arruinó la nota a Ross DeVos fui yo. Cierto, que se la manda siempre a usted y después soy yo. La verdad que no me alcanza ni me va a alcanzar nunca para agradecer a semejante genio, porque realmente usted, bueno, me mandó a hacer la nota, yo no tomé las precauciones y salió un ruido hermoso, ¿se acuerda? Parejito el ruido. Sí, que cortaba toda la nota, parejito, no se cortó en ningún momento como para escuchar la voz. ¿Pero quién tuvo que hacer el trabajo después de hormiguita para volverlo a hacer? ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién? ¿Usted? Bueno, entonces, ¿quién es el genio acá? Yo, porque tuve que decirle, mira, o sea, en sentido de que no sé inglés. ¿Entiende lo que yo le quiero decir? Sí, yo lo entiendo. Hacer el trabajo de hormiguita de buscar cómo miércoles hablar en indio, más indio que de lo que hablo. No, sí, yo me imagino, porque alguna vez alguien me preguntó, ¿no? Dice, la María sabe mucho inglés, pues le digo, mire, la María, hasta lo que yo sé, no probó inglés en el secundario, le digo. No, lo debía, 20 años debiendo más. Así que, ¿cómo hace? No sé, pero nunca probó ni siquiera inglés en el secundario, y sin embargo se comunica con todo el mundo. Digo, es una genio. Porque hay que comunicarse en un idioma que uno no entiende ni en un nivel tan bajo como el del secundario, ¿no? No, y más allá de eso, de que nosotros tenemos una forma de hablar, o sea, de escribir y todo eso, y ahí tenemos que sacarle letra como para que se entienda lo que estoy diciendo, o sea, palabra. Porque yo quiero escribir como yo hablo y no, o sea, después yo cuando traduzco digo cualquier cosa lo que tenés que decir. Entonces tengo que buscarle la forma y darle vuelta y vuelta a la cosa. Por ahí me es más fácil cuando son alemanes, porque el alemán es más fácil. Para mí. Ah, para usted. No, yo creo que no es más fácil. Pero bueno, usted... Para mí es más fácil, no de hablarlo, pero sí de escribirlo es más fácil. Como usted es tan rara, es probable que hasta que le crea. Bueno, yo en la secundaria, en la EPEP tenía alemán. Por eso después cuando me cambié me costó más el inglés. Bien. Bueno, vamos con Escalera al Cielo, con Zeppelin, y después volvemos con usted. No, yo pensaba que le estaba pasando algo, me estaba invitando que vamos a Santa Clara. No. Déjeme. Dije, uy, le está dando el patatús. Déjeme lejos. Claro, si me dice, vamos a Escalera al Cielo, digo, no, ni en pedo. Usted ya estaba yendo para el lado del Santa Clara. Claro, yo me estaba yendo por ahí, igual que le está dando un patatús. Le vamos con la canción, sáqueme de esto. sprinkly for the make queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. You don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering Saludos a Alejandro, que mandó un mensajito. Bien. ¿Está por ahí? ¿Él no está censurado? No, porque no habla de mí mal en otras radios. En cambio... Está bien. Esa es la diferencia, ¿vio? Que se la aguante. Mi fan que... número uno. Sí, no, habla, pero no. Es una cagada de tipo porque habla mal de... Habla mal sin tener que hablar, ¿vio? Cuando uno moquea, bueno, que se banque la moqueada. ¿Qué quiere que le diga? Está bien. Así yo que... Yo no sé, no puedo opinar porque no escuché nada. Ah, pero yo justo sí. Por eso le digo, yo no puedo opinar. No, no, ya sé, pero yo justo sí. Si no hubiera escuchado, pero justo escuché. Cuando el... Bueno, no, no voy a hablar porque no, no se debe. Obvio. Bueno, ¿qué me iba a decir? ¿Me iba a contar algo? ¿Y qué quiere que le cuente? O sea, ¿quiere que hablemos de todo un poco? De las cosas que han pasado. Vio que la, bueno, en todo el mundo se habló que el San Juan, que el partido, y lo sí. más importante del partido fue que suspendieron a los árbitros y que porque no vieron un codazo y sí. que Patricia Sosa se quedó en el... O sea, la verdad que todo al pedo, ¿vio? Gastar y estar pedo. Pero si sabía que venía a tal horario, ¿no? No lo fueron a buscar. Y que vayan caminando, ¿para qué vienen? Ay, pero no es para qué vienen, la invitan. Y bueno, ¿para qué la invitan si saben? Es como usted, si ¿para qué la van a invitar si saben lo que va a hacer? Bueno, qué sé yo. No sé, la verdad que no sé por qué tienen que ser artistas. No sé, yo de acá de último pondría a la... ¿Cuál es infantería? La cosa a tocar el himno, capaz que lo hacen mejor. Dicen que estuvo como como feo, ¿no? Sí, no, a mí no me gustó para nada. ¿No le gustó? No. ¿Vio que Lito Vitale, ahora que se ha hecho alguna huevada, que se yo, parece una tía vieja, y no lo hablo? Sí. De... Me parecía raro, digo yo, la verdad que no lo conocí. Digo, ¿quién es este señor y este señor? Y después me di cuenta que no. Bueno. ¿Tiene usted alguna otra cosa? ¿No tiene ningún negociado ahí? No, nada. Que tenga que dar algo, nombrar algo, porque, bueno, ya estuvo, lo vendió. Estuvo Palazzo acá ese día de mi partido. Ah, ¿estuvo Palazzo? Sí. ¿Este año va a ser Cosquín Trap? Sí. Este año no, el año que viene. Claro, el año que viene, sí. Cosquín Trap de nuevo. Uh-huh. O sea, nada de rock, esas cosas, no. No. No. Bien, no, está bien, está bien. Yo lo único que diría es eso, que le cambie el nombre y ponga Cosquín Trap. Y bueno, Cosquín Clean Caja, por ejemplo. Pasa que hay muchos que dicen, oh, sí, los auténticos decadentes hacen rock. Y nada que es. Pero bueno, tienen muy confundido lo que es el rock. Sí, eso es cierto. Usted sabe que... yo creo que en la Argentina engloba el rock un montón de cosas que no son rock, como claro, por ejemplo el reggae. Claro. O sea, y no está, y muchos no me entienden cuando yo digo eso no es rock y dicen, pero no, no, le digo, pero hay que respetar a los que hacen reggae y claro. no rock. O sea, claro, porque si no harían rock y no reggae. Claro. Claro. El rock es rock. El reggae es reggae, el pop es pop. Sí. Y por eso hay bandas, la electrónica es electrónica, y por eso hay bandas que son para bailar. Que hacen eso. Y claro. otras que son para bailar. Sí. Y sí. Claro. Y después se enoja cuando yo le digo a los músicos, usted hace música para bailar. No, no sé, porque es maldito, pero... Pero si vamos a eso, por eso sigue siendo el Cosquín Rock, porque meten a todos en la misma bolsa y no es así. Eso, bueno, eso sí. Yo creo que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver Green Bank con su radio, la Rock and Pop, que ponía, sí. pero claro, era una radio que se llamaba Rock and Pop. Claro, pero ahí había tipos que ponían metal como el Ruso y Nagi y otros que ponían, sí. qué sé yo, pop. Claro. Como el... Este hombre, ¿cómo se llama? Ay, nunca me voy a acordar, lo amo y nunca me acuerdo el nombre. ¿El Bobby Flores? No, el otro, el... Bueno. Lalo Mir. Ah, Lalo. Bien. Ahora... Que Lalo hasta candombe. Claro, pero no está mal. No, lo que pasa es que la gente... Pero por eso digo, claro. Y sabe, otra gran culpable de mezclar todo es la revista Rolling Stone. Los Rolling Stone. Sí, la revista Rolling Stone. La revista Rolling Stone te dice rock y te aparecen esas poperas impresionantes y te dicen, no, sí. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, Mostra, la despido. Sí. Nos vemos el año que viene. El año que viene, si Dios quiere. Y si no, bueno, el jueves. Bueno. Bueno, vemos. Si Dios nos quiere, espere, si que Dios acá... nos quiere, los vamos a ver el año que viene. No, es que según el Checho dice que tiene que seguir hablando un minuto más. Ah, o sea que es un minuto más. Un minuto más y seguimos jodiendo, porque usted no se la cree ni usted eso de que no jodemos más. No. Porque yo sí, yo cuando digo algo es así. ¿De qué? Que yo no jodo más. Hace 40 años que dice eso. Bueno, voy por el 41, uno voy a hacer uno. Ahora entiendo. Voy a hacer. Ahora entiendo. Ah, le tengo una noticia. Lo pasé para el 17, a la fecha que tenía yo y usted. Y bueno. Así que se la va a perder, ¿no? Sí, sí, pero quiero fotos, qué sé yo. Bueno, quiere saber. Quiere ver si es verdad o no. ¿Es claro, que quiere usted? Pero foto con escribano quiero. Bueno, no sé si va a estar el Cache ahí. Ah, el Cache va a estar y yo no. Sí, bueno, el Cache es el fotógrafo, mi fotógrafo personal. O sea, que el Cachi sí y yo no. Y bueno, capaz que tampoco sé, porque no sabía si iba a estar tampoco por allá. Todo trabaja en las minas. Ese trabaja en las minas. Ahora trabaja. Ahora trabaja. Se la sacaba y cobraba en sí. Qué tema complicado. Ahora sabe lo que es trabajar. Y sí. ¿Y usted no vino más a hacer sándwich de acá? No quiere saber nada, no es lo mismo. ¿O ellos no quieren saber nada con tener que aguantarlo a usted? No, no, él no. Soy yo la que no quiere. ¿Estás segura? Porque ahí han puesto un cartel, yo paso ahora, dice. Si la ven, denúnciela, dice. Han puesto cuando nos ponen prohibido el... Se reserva el derecho de admisión y sale mi fotito que no voy a entrar ni en pedo. Sí, no, pero aparte dice, si la ve, denúnciela. Llame. No, si tengo que andar por ahí cuando debe sur. Ah, bueno. Así que no, lo van a tener que sacar al cartel. ¿Cree que hay que sacar el cartel entonces? Claro, se muere. No, me ahogué con el agua. Pero yo pensé que... Bueno, me equivoqué. Ya estaba festejando. Festejo, usted, total. Bueno, listo. Ahora sí. Ah, o sea, ahora tengo que cortar. Ahora quiero seguir hablando. No, pero ahora se nos pasa el tiempo. Bien, en el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Analizando la red Tulum, estuvo la Mostra, María Tejada. Y conduciendo esto, estuvo el tío Guille, Guillermo Torraga. Salude, despídase. Bueno, estuve analizando la red Tulum. Ya, iba a decir otra cagada, pero no me salió. Chao, chao. ¿Vamos con Bloody Wood o con la Mona Mar? Con la Mona Mar. Con la Mona Mar. Chao. Chao, chao, chao. Comunicación. Antena 1.